A partir de este momento comienza Armenia, un lugar en el mundo. Programa producido por Arpa Producciones. Galardonado con el premio Estímulo 2012-2013 por el Ministerio de Diáspora de la República de Armenia. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer y de hoy. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, un lugar en el mundo. Un magazine informativo del quehacer cultural de las colectividades armenias de la diáspora. Conducido por la profesora Mirta Sachián y el ingeniero Daniel Dorumian. Auspicia en este programa. Ópticas Paragamián, técnicos ópticos de Alejandro y Lucas Paragamián. Anteojos, audiología, contactología, fotografía. En sus locales de Avenida Cabildo 2968 y Avenida Cabildo 1567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos y fax 4781-2910 y 4545-1450. www.opticasparagamian.com.ar. Panadería Armenia, desde 1930, sirviendo a la comunidad. Productos orientales, nacionales e importados. Comidas para llevar, entregas a domicilio. Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 1317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4831-4571 y 4833-0021. Inmobiliaria Riestra, de Pedro de Mirgian. Tasaciones sin cargo, compras, ventas, alquileres. Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 1201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4918-0455. Inmobiliaria Riestra, de Pedro de Mirgian. Estás escuchando Armenia, un lugar en el mundo. Muy buenas tardes, amigos de Armenia en el Mundo. Muy buenas tardes, Leandro Gurunaga en la operación técnica. Ya estamos pisando los últimos programas de este año, quedarían por lo menos dos más. En principio, esta es la continuación de la semana pasada. Ustedes recuerdan, hemos emitido material, primera audición en lo que hace material en general que nos ha enviado el Ministerio de la Diáspora de la República de Armenia para compartir con ustedes. Es un material único, hasta donde tengo entendido, muy difícil de conseguir en algunos casos, por eso son en calidad de estreno, al menos para nuestra audiencia acá en el cono sur de América y algunos países hispanoparlantes del mundo. Y les saludamos en este programa correspondiente al 7 de diciembre de 2014 o 29 de Drede de 4507 en el calendario tradicional armenio. Es el programa 263 y que hacemos con mucho afecto. Queremos saludar a todos nuestros amigos allende los mares, en Armenia inclusive, algunos que gustan estudiar castellano, y para ellos va también dedicado nuestro programa, y por supuesto a todo el pueblo de Artsaj, Garapaj, que está siempre en pie de lucha por la integridad territorial, el reconocimiento de la República de Artsaj, a ellos quienes dedicamos nuestro programa. Herni Akinan Gisner, tú por los ex, Azarte Bayastan, Mayakutain, Walvesta, Kiyakan Radio Yamu, Borokas Horto Vi, Buenos Aires, Sente Vi, Ashkaratarach, Hispana Josa, Ikaut Nerun, Bono Virbat, Zirin, Sayakan, Tiana, Barbant, Manu, Yaski, Tarabor, Mayakuti, Yana Chumin, Akinan Radio Yamu, Hayeras Kanan, Zirahanti Bil, Tanotanal, Mazermanal, Kiselo Lurer, Elakakan, Iro Utuner, Batmakanti, Artiakan, Mayakuit, Aispolo, Yespas, Norsenti, Hain, Nuchan, Zarkatsman, Majestek mezjet kiselais eterain hagakan mushakutain ojaha urmer polor arvestaketner nu mushakutain yedeveri ansnavorutyunere gaprin irents yerkrotkyank yegek sireli hernagitsner mersink vayerenk mer nakhneren jarankats mushakutain kuarner u kalenk hastat kaynerov tepi hay azkin u mer ampochchakan mayr hayeniki lusavor abakain irakanatsuma yegravirenk mezi hetevelu amengira gior gentani buenos aires yamanagov 1805 Համացանցի միջոցով կապվելով մեր ռադիոկայանի հասցեին connectionabierta.com.gr Նույնիսկ մեր հաղորդումները գնաք գրգին լսել բոլոր շաբթվան տասկին 24 ժամ շարունակ կապվելով նույն հասցեին connectionabierta.com.gr Մեր ռադիոժամին հասցեին է armenia y el mundo շնիկ gmail.com Սիրի պարեկամույներ, պարեկամներ, ուսանք որ մեր այսօրվա հաղորդումը կգտնեք հետաքրքրական ու հաճելի. Entonces vamos a emitir en primera instancia este material en el contexto del espacio creado por Sarkis Kapadayan, Novedades Musicales. Continuamos emitiendo obras de varios imprescindibles con Tikran Chuhayan, Armen Tikranian, un material que vamos a tratar de escuchar, de ver si llega, tengo la suerte de poder meter, es el poema sinfónico Ahtamar de Anushabar de Rebontian. Ahtamar, hay muchas versiones, distintos autores han encarado este poema, pero vamos a tratar de emitirlo en primera audición. Como ustedes saben, Anush, la ópera tal vez más conocida, más representativa de este género a nivel mundial, para el mundo, o sea, ustedes saben que Armenia es el único país de Medio Oriente o asiático que desarrolló el género ópera tal como se lo conoce en Europa. Por eso que hemos traído, para que ustedes confirmen a aquellos quienes son, no son armenios, pero van en, al menos con sensibilidad auditiva van a poder detectar el estilo de composición, es muy semejante al europeo. Vamos a escuchar el primer término entonces de nuestro gran tenor de fama mundial, ya con medio siglo de gloriosa trayectoria a nivel mundial, Kerem Krikorian, su hija, Asmik Krikorian, que tiene realmente una gran carrera en Europa. Vamos a escuchar un aria de Anush, simplemente esta aria, porque entendemos que es la más conocida. De hecho, hace unos años se ha hecho Krogomidas, el 75 aniversario, se hizo un concierto íntegramente dedicado a la ópera Anush. Vamos a escuchar entonces por Asmik Krikorian el aria Asumen Urin. Eso va a mejor tu mío. Entonces, ¿quién vi? Yo no alguien encontré el gran operanero y está sacando el que le que te anda no te mochner. Dicran chuchajani zemiren y va a sacar el gran operaneren. Sacan canimbor, dicran yani anusha y devarten cravate y fris chalzovats. Ahora, ¿quién es quién vi? La senk por oristanot asumen unir bastagabor. Amas harani hampa bastatats que han picoriani tu string. Asmi picoriani kadarmam. Vamos entonces, Leandro, al primer audio y volvemos. Que lo disfruten. Puesto muchos aplausos para Asbique Corian en su interpretación de Sumenurín, exactamente en acto hace ya 3 o 4 años por lo menos, un concierto casi 2 horas dedicado a conmemorar los 60 años de trayectoria de su padre y coincidentemente con su cumpleaños. Había muchos invitados, eso está disponible en YouTube, pueden ver todo el recital completo. Ustedes saben que con la plantación de 1, 2 o incluso bosques enteros a su nombre, el de su familia o sus antepasados, ustedes pueden también colaborar con la Fundación Armenia Tree Project. La Armenia Tree Project recibe donaciones de particulares, comerciantes y empresarios a fin de cumplimentar sus proyectos educativos, sociales y ambientales en Armenia. Contáctese con nosotros al 156782-0911 o escríbanos a armeniaelmundo@gmail.com. No les dije, nuestro teléfono es el 4300-9470 para contactarse en vivo, o este teléfono que acabamos de dar, el 156782-0911, para contactarse por producción comercial. Cualquiera de ustedes que tenga una marca, una razón social, un producto o una empresa que quiera asociar a una propuesta que eleva y dignifica la calidad de vida de sus potenciales clientes, no tiene más que contactarse con nosotros. Se encuentra a la venta en todas las librerías más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el libro El Genocidio Armenio, el doctor Jorge del Cricorián. Asimismo, también se encuentra a disposición de la comunidad el último tomo del doctor Pascual Ohanian, 40 años de gran trabajo al servicio de la humanidad y particularmente de la causa armenia. La causa armenia y las relaciones internacionales, su 6º tomo, impreso por la editorial Akian en lujosa edición. Quienes deseen un ejemplar, por favor comunicarse al 156782-0911 o enviarnos nota vía Facebook a armeniayelmundo@gmail.com. Consideren que ahora viene la época de los regalos comerciales, no estaría mal que regaláramos libros, especialmente en este caso dedicados a difundir la problemática de la causa armenia, particularmente en este año que se inicia el centenario del genocidio. Colabore con las instituciones que desarrollan fondos solidarios, la Fundación Armenia Tree Project, Fondo Armenia Home, la Fundación Argentina Armenia Solidaria del Cricorián y muchas otras instituciones que esperan de nosotros, en por más mínima que sea, una colaboración. Vamos al siguiente bloque musical. Vamos a continuar, como les comenté, aquellos quienes se acaban de contactar con la Conexión Abierta, como todos los domingos, la radio online de la Universidad Abierta Interamericana. Esto es Armenia, lugar en el mundo. Estamos difundiendo el material que enviara el profeso el Ministerio de la Diáspora para compartir con todos ustedes en primera audición. Vamos a escuchar, para mí en primera audición, que si estoy equivocado que alguien me llame y me lo confirme, vamos a escuchar tres extractos de la ópera Zemire de Chujayán. Chujayán fue el fundador de la ópera armenia en medio del siglo XIX. Se había iniciado un movimiento en este sentido y Chujayán fue uno de los que de alguna forma le dio el carácter. Si bien el estilo europeo se ha respetado la estructura de arias, participantes de coros, recitativos, etc., incluso con una introducción, una obertura, el carácter armenio es indiscutible. Por eso vamos a pasarles tres extractos. El aria de Abusetti, el cuarteto y el dúo de El Santur y Atamluk. Yo no ven que me la ortuma si le dije a Nicel, un catelov, Chuhachani Zemire, operaen, Yerek Maser, Abusetti Arian, Kariag, Yev, El Santuriev, Atamluki, Zukerk. Thank you. Thank you. Emitió tres partes desde Miré. Quería comentarles que Chuhayán, el autor de Miré y de lo que vamos a escuchar ahora, Jacques II, había nacido en 1837, falleció en 1898, fue un compositor, director de orquesta, profesor y fundador de la ópera armenia. Había nacido en Constantinopla, recibió su formación musical en el Conservatorio de Milán. Muy influenciado por Verdi, Chuhayán pasó su vida creativa en Constantinopla y en Armenia, donde fue miembro de la sociedad musical de este país y publicó la revista Maikonar. También ayudó a fundar una orquesta sinfónica local y una orquesta, y un coro. En 1868 completó esta ópera Jacques II, que le presentamos a continuación, su ópera más conocida, con un libreto de Thomas Terzian. Otros de sus óperas también incluyen el trabajo como Arif, Que os va, que os sé que os va, el Revigí que pasamos la semana pasada, el vendedor de garbanzos, así como de Miré, de 1880, que acabamos de pasar en tres partes. Compuso también una serie de obras para orquesta de cámara, las primeras piezas para piano armenias. Fue una figura muy importante en la historia cultural del cercano Oriente. Fue el primer compositor que incorporó las características especiales de la música folclórica armenia en formas y estilos compositivos europeos. Los italianos gustaban llamarlo el Verdi armenio, porque casualmente, al igual que Verdi, en algún sentido, si cabe la comparación, Armenia se encontraba en una etapa muy difícil, necesitaba una reorganización nacional, tal como ocurrió con Italia, en una etapa muy nacionalista. Y a través de sus óperas, Chuhayán infundió ese nacionalismo en los auditorios, ¿sí? Las óperas tienen impregnada esa necesidad de organizar, de arengar al pueblo, recurriendo a distintas etapas históricas. Allá, segundo, estamos hablando de casi milenio y medio atrás, algo parecido con Vikranian en Tabitbek. Queríamos comentarles que acerca de la ópera que vamos a escuchar, fue compuesta en 1868, el libreto original es en italiano, como les comenté, de Tomás Terzian, o Tomaso Terzian, que se hacía llamar. Jacques II se basa libremente en los acontecimientos históricos en Armenia del siglo IV, que rodea las luchas violentas libradas por el rey Arshak para la unificación nacional durante un periodo de revueltas internas muy amargas y hostilidades externas desde Persia y desde Bizancio. La ópera no fue producida en vida del compositor debido a sus grandes exigencias artísticas y tensiones con las autoridades turcas, que eran desfavorables hacia obras que exploraban temas de patrimonio histórico-cultural armenio. Fragmentos de la obra se presentaron en concierto en Venecia, en París, en Viena, Constantinopla, a menudo en italiano, en lugar en armenio. Entonces fue olvidado por largos años y se creyó perdido por un tiempo. Luego fue redescubierto en la década de 1930, una ópera totalmente reescrita, basada libremente en los materiales originales. Fue preparado por los musicólogos Shasverdian, Alexander Shasverdian y Levon Hoxha Ignatian en armenio, utilizando un nuevo libreto con algunas alteraciones de la trama y los personajes, cuyo autor fue el escritor y director soviético Armen Gulakian. Esta ópera reescrita se representó por primera vez en Armenia en 1945 y refleja el punto de vista político modernista del momento, de esa época. La ópera ganó gran popularidad en Armenia en el periodo de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, y sigue siendo una parte importante del repertorio de los teatros de ópera de Ereván y Moscú, en el Bolshoi particularmente. Las actuaciones de la ópera de San Francisco representaron un reestreno mundial de la ópera, en una restauración a la forma original tal como la compuso Chukagian, con una nueva edición preparada por el musicólogo Haik Abakian y el dramaturgo Gerald Papazian. Esto reestrenado en 2002 aproximadamente, si no recuerdo mal. Vamos entonces a estos fragmentos de Ajax II en primera audición, compartiendo con ustedes el espacio de Takis Kabadian, novedades musicales, con los imprescindibles de esta semana. Un gantren kureman a chort operan, Ajax Yerglort, Ajax Yarian, Ajax Paratemi Zukerka, Kaider Kiev Olimpia y Arian. la chiesa quasi un disio. O per tornismo conti Ragan non sunt cnelli Vite, ore, cosite, garechiva Per corpo, corpo, calif Fuc! Bueno, escuchamos como final de esta serie de cuatro partes de Arshak II. Nos estamos yendo hasta la semana que viene, amigos, entonces no nos queda más tiempo, con la obertura de David Peck. Me despido hasta la semana que viene y te agradezco, Leandro, tu deferencia, y gracias a todos por compartir este programa con nosotros. Hasta la semana que viene, que tengan buena semana, amigos. Парску!